cruza en mi cabeza. Una tormenta como muchas, más aguda por su tiempo, ha revuelto de anhelos e ilusiones. Una madeja enredada, ya no sé por dónde empezar. Quiero descansar, quiero descansar. Mi alma está agotada de tanto batallar, de buscar la fuente de mis fuerzas. Solo con mis propias manos vino a descansar en ti, Señor. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, cargad mi yugo y descansad, que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Orgullo el que mi alma como lastre lleva, peso que no deja volar hacia el alto de mi ideal y mirar tu cruz y a tu madre a tus pies, su sencillez infinita y una entrega total. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, cargad mi yugo y descansad, que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí, pequeños, venid a mí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, pequeños, venid a mí.